gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running de manera exclusiva. Hoy, martes 30 de abril, programa número 6, número sexto programa de la tercera temporada, en este año 2024, tercera temporada de Estación Maratón. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica como todos los martes, Diego Moyano, Diego Indy que nos acompaña y nos ayuda en todo lo que respecta a la operación del programa. Y los medios de comunicación que tenemos en Estación Maratón son los siguientes. En Instagram, estación-maratón. En Facebook, Estación Maratón. Y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para todos ustedes, para que nos acerquen cualquier inquietud, consulta o nos sugieran temas para que tratemos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar, como lo sé siempre, por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí te recomiendo la página de la radio, vas a encontrar noticias locales, programación de la radio y también en la sección de podcast podés escuchar la repetición de todos los programas de la Indie que quedan colgados en esa sección de la página. También podés escuchar Estación Maratón si no podés los martes, si no podés en la página, los sábados en la repetición que es a partir de las 14 horas por los medios que te contamos anteriormente. Saludamos a nuestros fieles oyentes que están siempre ahí del otro lado del dial para escucharnos, para acompañarnos, a Juan Cruz, a Silvana, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes, siempre fieles desde allá, a Néstor desde Zapala y a Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande para nuestros amigos fieles que están todos los martes escuchándonos. Te cuento los temas que tenemos para hoy. Tenemos noticias de la élite argentina y algún resultado internacional muy interesante que ha sucedido en este fin de semana pasado. Se corrió en Indio Rico. Indio Rico corre, Indio corre. Tenemos resultados de esta competencia que se realizó el domingo. Y también tenemos resultados del campeonato regional de cross country que se comenzó a disputar en Tandil, campeonato regional que comenzó este sábado. Tenemos los ganadores, una interesante propuesta que ya hace unos años se está realizando a través de la Asociación Tandilense de Atletismo. Estaremos hablando con la organización de Corre por el Hospi, que se va a llevar a cabo este domingo 5. Está acá ya en el estudio Oscar Martínez, de la Comisión de Amigos del Hospital, y estaremos comunicados con el director de deportes, con Facundo Liébana, para que ellos dos nos cuenten un poco cómo viene todo lo relacionado con Correr por el Hospi 2024, este domingo 5 de mayo. Tenemos el calendario de Tres Arroyos y la zona, como siempre, y también como cada martes traemos música para acompañar la información. Así, de esta manera, vamos a comenzar la edición número 6, hoy 30 de abril, el programa número 6 de esta tercera temporada por la FM Indie Rock 104.7. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, estamos ahora con nuestro invitado el día de hoy, con Oscar Martínez, y también estamos comunicados con Facundo Liébana, a quien queremos saludar a ambos. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Guillermo, hola Oscar, hola Diego, gracias por llamar. ¿Qué tal Oscar, cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, agradecidos totalmente por esta invitación de esta radio tan querida y de tantos años. Bueno, con Facundo acá estamos muy contentos de la invitación, Guille. Bueno, primero nos gustaría por ahí hablar con vos, Facundo, en tu calidad de director de deportes y un poco a cargo de los aspectos técnicos de la carrera que se viene el domingo de correr por el OSPI. Contanos con qué expectativas están esperando este evento, este domingo 5. Bueno, la verdad que siempre me tocó estar del otro lado, del lado corredor. Creo que estuve en todas las ediciones y salieron todas bárbaros. Se lo comentaba a Oscar, que no, la organización de correr por el OSPI siempre fue muy buena, muy linda. Y esta vez estamos del otro lado, así que la idea era darle una vueltita más de tuerca a esta carrera que ya está instalada y que es hermosa y que aparte es a beneficio de una institución tan importante. Entonces buscamos, tardamos en diagramar el circuito porque necesitábamos, yo quería que pase por la ciudad, por calles importantes, por el centro, por las plazas, y necesitábamos apoyo de seguridad para poder hacerlo, y hoy ya nos confirmó que el circuito ya está armado y que tenemos el ok para hacerlo, así que ahora vamos a empezar a difundir el mapa del circuito. Con un circuito muy rápido, llano, por las avenidas principales de acá del desarrollo, va a ser muy atractivo, así que la ilusión del domingo es espectacular, estamos muy muy contentos. Facundo, los otros años era 10 y 5 kilómetros, este año se cambia a 8 y 4 kilómetros. Sí, cambiamos la distancia, en realidad surgió así desde un principio, porque nosotros habíamos empezado programando otra carrera, no correr por el OSPI, habíamos armado el circuito para otra carrera y después nos enteramos que correr por el OSPI estaba, que se hacía, que no se hacía, estaban ahí en una disyuntiva, entonces nos juntamos con ellos y como un acuerdo sumamos las dos fuerzas y armamos la carrera en común y quedó la distancia que habíamos programado nosotros. Perfecto, igual es una distancia muy interesante, o por lo menos a mí me resulta siempre muy atractiva, los 8 kilómetros. Este, el, otros años se han invitado atletas de elite. Este año se invitaron algunos, se cursaron invitaciones o solamente por demanda espontánea de cada atleta. No, la idea también lo hablamos con la gente, con Oscar y con la gente que lo armó en otras ediciones anteriores, era no poner premios en efectivo, que por ahí ese es un incentivo para los atletas de elite de la zona. Esta vez no pusimos incentivo económico y queríamos que vengan a correr en las calles de la ciudad, que se instale la carrera como la carrera de la ciudad, recorriendo las calles de la ciudad. Y el que quiera venir para disfrutar del circuito y de correr acá en Tres Arroyos es más que bienvenido. Y contame, Facundo, ¿ha tenido repercusión en la zona? Porque ya nos contaba fuera de micrófono Oscar que hay más de 100 inscriptos. ¿Qué repercusión ha tenido en la zona? Sí, la gente de la zona se viene anotando, como decía Oscar. Por suerte siempre la gente de Chávez, de Juárez, de acá de los pueblos y de las localidades, la gente de Claromecó ya confirmó que viene un grupo de allá. Por suerte las expectativas son grandes y aparte eso es un incentivo para la ciudad, que venga toda la gente de la zona. Perfecto. Y contame un poco los horarios que van a tener para entrega de kits y para el evento más importante, que es la carrera del domingo. Bueno, la entrega de kits es el sábado a la tarde. Todavía no me confirmó la gente del cronometraje a qué hora de la tarde, pero seguramente van a ser 2 o 3 horas el sábado a la tarde y el domingo hasta las 9 de la mañana. Todo en el Polideportivo Municipal de acá de Tres Arroyos. Aparte, aprovecho a comentarte que va a haber una cantina al mediodía que va a tener choripanes, también a beneficio de amigos del hospital, todo el 100% de los recaudados para ellos. Y vamos a tener emprendedores y algunos espectáculos al mediodía y a primera hora de la tarde, también acá en el mismo lugar donde se hace la largada y la llegada de la carrera. Perfecto. Y la largada, me decías que a partir de las 9 van a estar entregando los kits el domingo. La largada, ¿cuál es la hora que está programada? Perdón, yo no te escucho bien. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí bien? A ver. Hola. ¿Sí? ¿Ahí me escuchás? Hola Facundo, ¿me escuchás? Hola, sí. Hola, ¿me escuchás ahí? No. No se escucha. Hola, Facundo. Hola. Bueno, lamentablemente no podemos seguir hablando, pero más o menos nos había contado Facundo los aspectos técnicos por ahí más importantes, que es entrega de kits, que va a ser el sábado, 2 o 3 horas van a destinar. El evento empieza a partir de las 9 de la mañana, yo calculo que eso de las 10 se va a alargar aproximadamente. No sé, Oscar, así vos... Guillermo había programado, perdón, Facundo había programado ya una entrega el día sábado. Ya va a haber gente en el polideportivo para ir aliviando un poco lo del domingo. Y bueno, y Guillermo, como decía Facundo, la expectativa es muy buena, muy grande. Estamos muy, muy entusiasmados porque la ciudad tiene que estar contenta con este tipo de evento y acompañarnos, porque el evento ya se hicieron otras ediciones que han sido excelentes, muy lindas, no solo la parte de carrera en sí, que vienen los chicos que corren 4 o 8, sino que vengan la familia. Está diagramado para que estén involucrados la familia, los chicos. Va a haber muy lindos eventos que están preparados por la municipalidad, y va a haber, como decía recién Guillermo, para pasar un día hermoso, distendido, en familia. Va a haber choripanes y bueno, es un día para pasarla lindo y a su vez colaborar de alguna manera con nuestro hospital. Oscar, dentro de las actividades extra deportivas, digamos, ¿no? Se van a presentar números de espectáculos musicales, algunas bandas se van a presentar, sí, algún cantante. Sí, creo que sí. Por lo que tengo entendido, algún Va a haber bandas, va a haber espectáculos, que eso lo va a hacer la parte municipal, lo está armando toda la parte bien, técnicamente eso no lo sé, pero sé que va a ser un día muy lindo para pasarlo, para divertirse en familia, como había dicho recién. Y se van con las inscripciones, se van a entregar remeras sí, y, sí. Y otros, el kit seguramente tendrá algunos. Hay 100 a los 100 primeros corredores, ya están las remeras todas. Ya deben estar todas asignadas. Están todas asignadas. Sí, creo que sí, ya pasaron los 100. Así que bueno, y va a haber en los kits, va a haber los correspondientes. Bueno, creo que va a haber algún alfajor. Sí, algunos otros. Y más estas masitas para los corredores. Claro, sí, siempre se le agregan algunos regalos dentro del kit como para obsequiar, seguramente gente auspiciante que colabora. Y va a haber también, Guillermo, déjame, va a haber también sorteos de premios de gentes, de empresas y comercios de la ciudad que nos han regalado como para que se sorteen el día de la carrera. También después de la premiación seguramente habrá algunos sorteos. Ah, sí, después de la premiación va a haber sorteos. Exactamente. Contanos la premiación de las carreras, de los 8 kilómetros y de los 4. ¿Los 4 se entregará a premiación general? Sí. ¿Sí? ¿Estás al tanto? Sí. Sí, premiación general. Pero premiación general, digamos, en trofeos. No va a haber premiación en dinero. No va a haber en dinero, claro que sí. Porque años anteriores sí había premios en efectivo. Muy bien, no te entendía bien, Guille. Sí, en las anteriores había una premiación en dinero y ahora va a haber primero, segundo y tercer puesto con trofeos y medallas, por supuesto, para todos los participantes. La idea fue de Facundo de esta vez hacer sin dinero la premiación y me pareció una muy buena, muy linda idea, más allá de que por ahí los chicos que bueno, se trae con dinero gente de élite que necesitarían si fuese con dinero, que para que no vienen muchos por una cuestión de costos de ellos también. Así que bueno, pero la idea del equipo de Facundo fue excelente de esta edición, que es la cuarta, hacerla de esta manera. Sí, a veces los atletas de élite le dan un prestigio a la carrera distinto y cuando uno ve correr a un atleta de élite es totalmente diferente a un atleta aficionado. Pero obviamente ellos van por el dinero, porque es una especie de, no sé si será su trabajo, capaz que trabajan de otras cosas. Estamos pero de acuerdo, es como trabajo. Que necesitan un, o por lo menos que se le paguen viáticos, necesitan una remuneración económica para venir a carreras como correr por el OSPI. Y me parece que está muy bueno que la gente que se acerca tenga, además del deseo de ir a practicar el deporte, a disfrutar del evento, a ser parte y a colaborar con el hospital, que tan bien trabaja, que tanto prestigio tiene nuestra ciudad y la zona, porque es, lo digo con total conocimiento, ahí en el hospital nació Juan Cruz, mi hijo, así que con toda felicidad colaboramos con el hospital. Oscar, te quería preguntar también, han trabajado muchas personas en esta organización de esta carrera, ha tenido una participación diferente con respecto a otros años. Sí. O por lo menos es lo que yo percibo. Sí. No sé qué es lo que podés comentar. No, sí, es real. Un equipo veo mucho entusiasmo en líneas generales, muy entusiasmado por seguir esta edición, así que estamos más que contentos que la llegada de este nuevo equipo se haya involucrado en esto que es tan bonito, tan lindo que se hace, que se ha hecho todos estos años atrás. Sí, como decís vos, Guille. ¿Me decís que el beneficio es a la totalidad del hospital o tiene otro destino? Sí, todo el beneficio es toda la toda la ganancia. La ganancia, la idea es hacer distintas distintas cuestiones que se hacen, que es tan grande ese hospital. El hospital está permanentemente construyéndose o llegando a aparatología nueva. Hoy, justo hoy llegó yo hablo como no soy técnico, lejos de ser técnico de hablar un aparato, yo hablo como aparato, llegó nuevo para la parte de médicos de lo que me comentabas antes de arrancar. Sí, te comentaba. Sí, me decías que había un aparato nuevo para cirugía. Para cirugía, gracias Guille. Para cirugía recién llegado, que eso lo pagó todo la comisión amigos. Sí, ayudan a la modernización y a que se trabaje siempre, los médicos del hospital puedan maximizar sus conocimientos y la atención a la gente sea cada día mejor. Y hay permanentes reuniones con el hospital, todo un equipo de la comisión junto con el hospital para ver todas las necesidades que son constantes. Oscar, aquellas personas que estén interesadas en tener, en inscribirse o en consultar, porque muchas veces tienen consultas, dudas y quieren saber del evento, ¿se pueden referir a dónde? Sí, están todo está ordenado todo en deportes, así que lo van a conseguir en una página por ahí de deportes, que realmente ahora, Guille, me agarraste, sí. me quedé a pie. Te la digo, la consultamos entre los dos. No. Es se puede consultar a través de Instagram. Muy bien. En deportes, en el perfil de deportes, que lo digo ahora exactamente. Es Deportes TSAS, Deportes Tres Arroyos. Ahí pueden direccionar las consultas y ahí mismo pueden pedir el link. Hay un link con un formulario donde se pueden inscribir. Y a través del Instagram se pueden informar todas las personas que quieran informarse. También hay un teléfono de la Dirección de Deportes, que es el siguiente, un número de WhatsApp, que es el 2983-509201, 2983-509201. De esos dos medios pueden consultar, informarse, y ahí seguramente les van a aquellos que tengan dudas y que no sepan cómo inscribirse, ahí los van a direccionar para que puedan acreditar el pago a través del comprobante de depósito y enviar el formulario para quedar inscrito en las carreras del domingo. Por lo que nos decís, excelente, Oscar, Guillermo. Por lo que nos decís, Oscar, por lo que nos decís, Oscar, hasta el domingo a última hora tienen tiempo de inscribirse. Hasta el domingo, yo creo que 9:30 de la mañana, ya serían 9:30, 10:20, los últimos, y bueno, y vuelvo a repetir y a llamar a todos aquellos deportistas o no deportistas que quieran acompañarnos, serán bienvenidos, los chicos que hacen la parte de gimnasios, invitados, están todos invitados que nos puedan acompañar y dar una mano. Bueno, Oscar, les deseo mucho éxito, ahí vamos a estar el domingo colaborando, ayudando, dando una mano lo que haga falta. El domingo temprano vamos a estar, el sábado seguramente nos vamos a dar una vuelta a ver cómo va todo. Y bueno, les deseamos éxito, que se inscriban todos los más corredores que puedan y que básicamente que sea una jornada donde el hospital pueda compartir con la ciudadanía un evento deportivo, un evento cultural, también gastronómico, ¿por qué no? Que le quede una ganancia para la comisión de amigos que tanto trabaja y que todos los que vayamos, que la pasemos lindo, que el clima acompañe. No me he fijado en el pronóstico, pero esperemos que el clima acompañe. El clima acompaña, por lo menos hasta ahora acompaña. Los corredores van. Andará entre 17 y 18 grados. Ah, va a estar perfecto para correr. Sí. Los corredores corren hasta con lluvia. Es verdad. Pero me ha tocado. Pero la gente que va de público, por ahí está. Exacto. Bueno que esté un día lindo para poder aprovechar el polideportivo, que aparte vale la pena decir que el polideportivo ya desde hace unos años está cada día más lindo, la pista está cada día más lindo, así que está buenísimo que la gente vaya y disfrute del lugar. Muy lindo, yo te quería comentar que, no sé si lo dijo Facundo, que la largada y la llegada es del polideportivo, de la pista de ahí de atletas, la pista que hay, de atletismo. Así que va a haber reparo en ese sector, y bueno, y déjame decirte también, Guillermo, que uno se entusiasma tanto en querer colaborar porque la ciudad colaboran. Vos, Guillermo, que te pusiste al hombro todos los trofeos para armar todos los trofeos, eso lleva su tiempo. Te agradecemos de la comisión realmente muchísimas gracias por lo que nos ha ayudado, Guillermo, a vos. Bueno, no, creo que todos los que colaboramos lo hacemos de la misma manera, esperando que salga todo bien y sabiendo que entre todos siempre es más fácil y salen las cosas mejor. Una vez una persona me dijo al principio cuando organicé mi primer Quad Discovery, me dijo, cuando se unen tantas voluntades, me parece que el éxito está asegurado. Así que yo creo que el domingo acá va a salir todo bien. Acá están las voluntades unidas, no tengo ninguna duda. Bueno, Oscar, le deseamos muchísima suerte y éxitos el domingo. Gracias por venir hasta la radio. Muchas gracias a todos ustedes y acá al programador también. Muchísimas gracias, Dieguito. Dieguito, manos mágicas, Diego Indy. Le agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias a vos, Oscar. Seguimos en Estación Maratón, no se vayan porque tenemos información de la Elite, noticias importantes que han pasado este fin de semana, clasificaciones de Indio Corre, alguna cosa que queremos leer de lo que sucedió en Tandil. Y vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Estación Maratón. Corre y escucha Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Corre y escucha. Estación Maratón. Something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Yeah. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Seguimos en Estación Maratón, ahora con algunas noticias de la Elite Argentina en algunas competencias en distintos lugares del mundo. La más importante, creo que una noticia que marca un logro importantísimo para la atleta oriunda de Pilar, Dayana Ocampo. La metropolitana Dayana Ocampo cumplió una destacadísima actuación en la Maratón de Hamburgo, que se realizó este domingo. Se clasificó en el séptimo lugar, marcó un tiempo de 2 horas 26 minutos 24 segundos, una marca que la clasifica para los Juegos Olímpicos de París. Bajó en 52 segundos su mejor marca personal y ahora junto a Florencia Borelli están clasificadas por marca, que es algo difícil, a la Maratón Olímpica en la capital francesa, que se va a disputar este año. También compitió en Hamburgo y el chubutense Joaquín Arbe, que quedó lejos de sus mejores tiempos. A Pampa Traviesa había abandonado a pocos kilómetros de haber arrancado. Esta vez quedó en el puesto 27º, marcó 2 horas 26.07. Lejísimo, recordemos que Joaquín Arbe tiene el récord argentino de maratón con 2 horas 9 y algunos segundos. Y ahora marcó 2 horas 26.07. Y la chaqueña Marcela Gómez, una atleta que nació en el Chaco, ha vivido en Corrientes y está radicada en Brasil, abandonó luego del kilómetro 10, abandonó y quedó fuera de la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos de París. Ocampo se había quedado en las puertas de clasificar en la Maratón de Sevilla, a marcar 2 horas 27.16, muy cerca de lo que pedía la World Athletic para clasificar a los Juegos Olímpicos. Aclarábamos hoy que era importantísimo la marca de Dayana Ocampo, porque la clasifica por marca. Hay dos métodos, dos maneras de clasificar un Juego Olímpico, sumando puntos en participaciones en distintos torneos y logrando una marca que se han puesto excesivamente exigentes, y sobre todo para los atletas de Sudamérica. Son muy pocos los que pueden llegar a acceder a las marcas que piden actualmente para llegar a un Juego Olímpico o un Campeonato Mundial, así que destacadísimo lo de Dayana Ocampo. Queremos referirnos a lo que pasó con Federico Bruno. Hace un tiempo que está fuera de las competencias, había dado un doping positivo hace un tiempo y lo habían suspendido provisionalmente. Sigue esa suspensión provisoria. Pero la Organización Deportiva Sudamericana informó que anuló todos los resultados obtenidos por Federico Bruno. Federico Bruno era el atleta más destacado hasta que surgió el doping positivo en 1500 y 5000 metros. Es un atleta que iba creciendo carrera tras carrera. Como decíamos, la Organización Deportiva Sudamericana anuló todos los resultados obtenidos por Federico Bruno en los Juegos Sudamericanos de Asunción por haber sido, como dijimos, sancionado por doping positivo. Bruno había ganado las medallas de oro en 1500 y 5000 metros en este sudamericano de Asunción. Ahora pasarán a manos del brasileño Guilherme Kurz en 1500 metros y el uruguayo Santiago Catrofe en 5000. De ahí que el medallero cambió. En 1500 metros los nuevos medallistas serían Kurz, como dijimos, el oro con 3 minutos 41.58, Catrofe de Uruguay, plata con 3.42.57 y el argentino José Zavala, medalla de bronce con 3 minutos 44 segundos 42 centésimas. Mientras que en los 5000 metros, en las 12 vueltas y medias a la pista del Estadio de Asunción, el podio quedaría conformado por Catrofe, medalla de oro, 13.55.24, el chileno Ignacio Velázquez, plata con 14.01.12 y el boliviano David Ninavia, bronce, medalla de bronce con 14 minutos 08.37. Federico Bruno, un atleta que en las redes sociales ahora lo han defenestrado totalmente. Pensamos que es los atletas se equivocan, tienen que pagar su sanción, punto, se terminó. Habría que ver cuántos atletas realmente están totalmente limpios. La verdad que era un atleta destacadísimo, que todos seguíamos su carrera, y fue una muy mala noticia. Esperemos que todo esto quede en el pasado y que pronto lo veamos cumplida su sanción, lo veamos compitiendo nuevamente. Pasamos al terreno local y zonal. Se corrió en Indio Rico. Indio corre 8 y 4 kilómetros con un buen número de corredores, alrededor de 110 participantes, con mucho viento, pero se llevó a cabo en Indio Rico. Tenemos los ganadores en 4 kilómetros en damas. Pamela Cintia López de Oriente, en 4 kilómetros marcó 20 minutos 34, y de ahí hacia atrás hasta el tercer puesto clasificaron a Alejandra Lambertini de Coronel Pringles y a Yelén Díaz de Indio Rico. En los 4 kilómetros en caballeros, el primero fue Damián Barberón de Punta Alta con 18-28, y en segundo y tercer puesto clasificaron Diego Bertone y Alejandro Mohamed respectivamente. Pasamos a los 8 kilómetros damas. En primer lugar, Nadia Montiel con 37-25 de Montehermoso. En segundo lugar, Erika Ciros. Tercera de la misma localidad de Indio Rico, Nelly Esmoli. Cuarta, Azucena Flores, una veterana que sigue corriendo, que da batalla todo el tiempo, de Coronel Pringles, que marcó 39-31 para los 8 kilómetros. Quinta, Fernanda Martínez. Sexta, Rosana Rodríguez. Séptima, Soledad Rossi. Octava, Carolina Schulmeister. Novena, Andrea Caiciais. Y décima, Ana Agustina Blanco. Tanto que en caballeros el ganador fue Brian Rudolph de Bahía Blanca, marcando 27.49 para los 8 kilómetros. Segundo, Leandro Outeriño. Tercero, Maximiliano González. Cuarto, Gonzalo Pereira. Quinto, Pedro Espinosa de Tres Arroyos, el primer Tres Arroyense en la general. Sexto, Héctor Villalba. Séptimo, Tomás Ábalos. Octavo, Alejandro Aceitón. Noveno, Matías Nichea. Y décimo, Leonardo Piñeiro de Tres Arroyos. Esto con respecto a lo que sucedió en Indio Rico, con Indio Corre 8 y 4 kilómetros, la clasificación, los clasificados más importantes. Queremos destacar también que se corrió en Tandil el campeonato regional de cross country, la primer fecha de tres que van a ser. Más adelante, cuando leamos el calendario, vamos a especificar cómo serán las siguientes fechas. Sobre 10 kilómetros la clasificación de los mayores, caballeros y damas. Sobre 10 kilómetros primero en caballeros, Emanuel Anse, 30 minutos 36, un tiempo excelente para 10 kilómetros en lo que es la modalidad cross country, donde hay muchos retomes, hay saltos, obstáculos. Marcar 30-36, un tiempazo. Segundo, Juan Ignacio Redolati. Tercero, Guillermo Funaro. Cuarto, Juan Urrutia. Y quinto, Leonardo Landaburu. En tanto que en damas, la primera fue Luján Urrutia, segunda Natalie Galaver, tercera Jessica Iriart, cuarta María Tunesi y quinta Fiamma Giustosi. Esto con respecto a lo que fue el campeonato, la primera fecha del campeonato regional de cross country. Acá quiero hacer un paréntesis y hacer un comentario, que bueno sería tener en Tres Arroyos, no digo ya un campeonato de cross country, pero sí un par de fechas de un cross ahora a mitad de año. La verdad que sería muy interesante. Lamentablemente la tormenta de diciembre destruyó gran parte de lo que era el circuito que el año pasado la gente del Parque Cabañas había diseñado, un circuito de 1.5 kilómetros con una opción de 1 kilómetro. Hemos hablado mucho de ese circuito que en gran parte quedó destruido por la tormenta, se cayeron árboles, todo el sector de Lomas quedó casi por completo destruido. Pero qué bueno sería tener un par de fechas de cross. Seguramente los chicos de la escuelita de cross country podrían participar y sumarse todos aquellos de los grupos de running team que quieran probar lo que es esta especialidad. Así que bueno, esperemos. Se está trabajando mucho en el parque. Cada vez que vamos a entrenar vemos cómo avanzan todo lo que se está haciendo. Hay máquinas trabajando, hay muchos árboles que se están cortando, que se están sacando. Y los caminos se van habilitando de a poco. Así que esperemos que se pueda lograr. Sabemos que se trabaja mucho para dejar el parque en las mismas condiciones en las que estaba. Así que no perdemos las esperanzas de Estación Maratón de que se puedan hacer un par de fechas de cross utilizando el parque y, por qué no, algún otro lugar de la ciudad que dé para esta especialidad. Por último, en las clasificaciones que queríamos leer, que queríamos comentarles a ustedes, se corrió también este fin de semana la Maratón de Mendoza con 42, 21 y 10 kilómetros. Vamos a comenzar con los 10 kilómetros. Tenemos la clasificación más importante en caballeros. Juan Martín Fernández el primero con 30:54. Segundo, Roque Venegas. Tercero, Ezequiel Camarote. Cuarto, Juan Emilio Medina. Y quinto, Luciano Frías. En tanto que en damas, en los 10 kilómetros, primera Lorena Cuello con 35:59. Paula Yacante, segunda con 37:36. Y tercera, Agostina Atencio con 37:53. Dentro de los tres arroyenses pudimos encontrar una tres arroyense que compitió en 10 kilómetros. Y ella es Florencia Clocker, que llegó en el puesto 752 de la general, marcando un tiempo de 54 minutos 36 segundos. Si pasamos a la media maratón, a los 21 kilómetros en damas, primera fue la oriunda de San Manuel, ahí cerca de Tandil, Fernanda Erika Martínez, con 1 hora 19 minutos 38 segundos, ahí está bien apuntado el crono de Fernanda Martínez. Segunda, Andrea Quiroga con 1:22:49 y tercera, Noelia Rodríguez con 1:23:46. Y en tanto en caballeros, son 21 kilómetros, primero Matías Velázquez, 1:07:42, y de ahí hasta el quinto Matías Videla, tercero Gustavo Frencia, un corredor que tenía una proyección impresionante y que ha salido un poco de los primeros puestos, pero bueno, acá se lo ven en un tercer puesto, una media maratón, 1:08:17. Cuarto, Jonathan Ledesma, y quinto, Federico Galiotti. Pasamos a los 42 kilómetros, la distancia principal. Primero, Carlos Becerra. Segundo, Sergio Hoffman, de Tandil. Tercero, Bruno Barzotti. Cuarto, Luis Barra Soto. Y quinto, Alain Francisco Navarro. En esta distancia detectamos un trasarroyense, Diego Muda, que marcó 3 horas 8 minutos para los 42 kilómetros 195 metros. Y por último, en damas, los 42 kilómetros, primero Luciana Lucero, segunda María Belén Alegre y tercera Giovanna Kisilov. El tiempo de la primera en 42 kilómetros fue 2 horas 55, 33. Estas fueron las clasificaciones y la información que queríamos destacarle para contarles a ustedes. Hoy en esta edición número 6 de Estación Maratón, escuchamos auspiciantes, un poco de música y por último tenemos el calendario de Estación Maratón. Rap. Entonces, yeah, vamos again,

Y queremos comentarles el calendario de Estación Maratón, para que vayan preparando los días que se vienen. Primero queremos destacar la vuelta al municipio de La Barría. Mañana, 1 de mayo, como cada año, se larga la ya tradicional vuelta al municipio, este año volviendo a las distancias originales. 10 kilómetros y 5 kilómetros y una caminata participativa. Un nuevo recorrido que el municipio de La Barría ha puesto a disposición de los corredores. Para cualquier información y para inscribirse, creo que todavía están a tiempo, lo pueden hacer en la página de internet olavarria.gov.ar, gov con B corta. Allí tienen toda la información de una carrera que recomendamos, porque es realmente un carrerón. Muy, muy participativa, mucha gente, y ahora volvieron a la distancia original. Habían incorporado media maratón, que a nuestra opinión le restaba. Las distancias originales convocaban mucho y generaban una carrera muy interesante. Mañana, vuelta al municipio de La Barría. Este domingo, como estuvimos hablando en el primer bloque, este domingo 5 de mayo, con largada a las 10 horas, 8 y 4 kilómetros, también caminata de 2 kilómetros, todavía están a tiempo para inscribirse. Se pueden referir al perfil de Instagram, Deportes TSAS. Ahí van a tener, pueden consultar, mandar mensajes y ver toda la información que necesitan para inscribirse. Tienen tiempo, hasta el mismo domingo creo que inscriben. Y bueno, habría 100 remeras, creo que están cubiertos el cupo de remeras, son 100 remeras los primeros inscriptos, 100 inscriptos pagos. La largada desde el Polideportivo Municipal, y ahí también va a ser la entrega de kit el sábado. Se van a destinar 2 o 3 horas, que todavía no informaron, que dependen de la empresa que va a venir a hacer la fiscalización para saber a qué horas se van a hacer la entrega de kit el sábado en el Polideportivo. También el mismo domingo habrá feria de emprendedores, música, un patio de comidas y la música en vivo. Y se va a largar y llegar dentro de la pista de atletismo del Polideportivo. Una excelente idea que se ha puesto en marcha. Se larga desde el Polideportivo Municipal, y si bien faltan algunos detalles para determinar concretamente el circuito, se van a recorrer calles de la ciudad. Bueno, el domingo hay una fiesta. Como decimos siempre de Estación Maratón, apoyemos las carreras locales. Vayamos a ser parte del evento. Y sumemos gente para que los eventos locales sean cada día más grandes. También vamos a destacar la tercera edición de la carrera solidaria de los trabajadores en Bahía Blanca. El lugar, el predio de empleados de comercio de Bahía Blanca, 12 de mayo, la largada a las 9 horas. La inscripción cierra el 10 de mayo a las 18 horas. Los valores son 8 kilómetros con remera, 8 mil pesos, y sin remera, 6 mil pesos. Se viene también en Tres Arroyos Festival de Pista, en la pista municipal, organizada por la Dirección de Deportes y la Escuelita Municipal de Atletismo. El segundo festival de este año. Recordemos que había habido un festival de 5.000 metros, esta vez va a ser 3.000 metros llanos. Y seguramente, llegado a la fecha, vamos a tener más información que le vamos a estar contando. Pero es el 11 de mayo, el sábado 11 de mayo por la tarde, en la pista municipal de atletismo. Se viene también una carrera de aventura por los senderos del Lilio en Necochea, una carrera de aventura con 20, 10 y 5 kilómetros el 12 de mayo, con largada 9:30 horas, lugar en el campo Scout en avenida 10 y 139 de Necochea. Los valores de las inscripciones van a ser 5 kilómetros 16 mil pesos, 10 kilómetros 20 mil y 20 kilómetros 24 mil. Como estamos viendo, las inscripciones empiezan a ser cada vez más costosas, más saladas. Y un detalle muy interesante que me quiero destacar, que nunca lo había visto, hace desde los 18 años que me inscribí por primera vez en una carrera, tengo 55, y nunca había visto lo siguiente. Dice, hasta el 1 de mayo, esos son los valores de inscripción, los que les dije recién, que ya son bastante altos. Y luego queda dispuesto a la inflación correspondiente. Eso se aclara en la información que tiene dentro de la página Código Aventura, donde está esta carrera. La situación económica hace que ni siquiera el organizador sepa cuánto va a cobrar desde el 1 de mayo en adelante. La verdad que una situación bastante incierta, y que lleva a no tener predicción ni siquiera de cuánto uno va a poder cobrar una inscripción en una carrera. Una carrera, la que sea, pero es la verdad que la situación es bastante angustiante para los organizadores. Y queremos también destacar dos carreras más. el CROSS de la Universidad Nacional del Sur, lugar de concentración el campus de Paligüe, Universidad Nacional del Sur. La carrera será el 26 de mayo a las 10 horas, largada 10 horas, y la inscripción cerrará el 22 de mayo a las 18 horas. Y por último, leer la información del Campeonato Regional de Cross Country de Tandil. Les habíamos contado los ganadores del sábado pasado, sábado 27, que pasó la primera fecha. La segunda fecha va a ser el 25 de mayo y la tercera fecha el 15 de junio. Y algo también muy interesante, que la Asociación Tandilense va mejorando año tras año este torneo. Al final del torneo habrá interesantes premios en efectivo que serán los siguientes. Al cabo de las tres fechas, para el ganador 100.000, tanto en damas como en caballeros. El segundo 90.000, tercero 80.000, 70.000 y 60.000 del primero al quinto respectivamente. Una interesante propuesta en la ciudad de Tandil, que es por eso que nosotros también pregonamos desde acá que estaría buenísimo tener un par de competencias, aunque sea este año, de cross en algunos lugares de la ciudad. Y que seguramente se van a poder concretar. Tenemos fe de acá de Estación Maratón. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los atletas locales tengan a disposición dos fechas dentro de la ciudad, para que no tengan que viajar y para que puedan competir y probarse en esta especialidad. Esto es todo lo que trajimos por hoy. Les recordamos que pueden escucharnos el sábado en la repetición a partir de las 14. El programa va a quedar subido a la página de la radio en la sección de podcasts, así que también lo pueden escuchar desde ahí. Y si no, nos encontraremos el martes que viene a las 20 horas acá por la FM Indie Rock, la 104.7. Muchas gracias, Diego, por la operación de cada martes. Un abrazo a todos ustedes y nos esperamos el martes que viene. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón. Last night a little dancer, she came a dancing to my door. Last night that little angel, she came pumping on the floor. She said, come on baby, you got a license for love. And if it expires, I pray help from above. Because